Cuando la tarde va declinando, llega la noche, no sabes cuándo. Una mirada me dice que es ese momento que yo esperé. Cuando el vestido cae levitando, toda la ropa se va volando, y entre mis brazos, bella y desnuda, te das entera sin una duda. Cuando me buscas mis brazos porque encendí.